Capítulo 2. Los guardianes del Lume. La figura en el borde del claro no era un hombre cualquiera. Su porte, su mirada, y la forma en que las runas del suelo parecían reaccionar a su presencia indicaban que era algo más. Keil observó cómo las criaturas en el bosque retrocedían, casi como si temieran acercarse demasiado al claro donde ahora se encontraban. Aún así, no podía relajarse. «Mi nombre es Serión», dijo el hombre, con una inclinación de cabeza. «He vagado por este bosque más tiempo del que ustedes podrían imaginar. Y creo que buscan algo que yo también alguna vez desee». Elena tensó su arco, su expresión endurecida. «Si crees que confiamos en extraños, estás equivocado». «¿Qué haces aquí?», Serión sonrió apenas, sin mostrar dientes. Era una sonrisa medida, como la de alguien que había aprendido a calmar los temores de los demás sin comprometerse del todo. «Estoy aquí porque el bosque lo quiso. Y también porque ustedes no durarán mucho tiempo sin ayuda». Keil miró a Elena, esperando que tomara la iniciativa. Ella dudó, pero finalmente bajó el arco, aunque no guardó la flecha. «Habla», dijo ella. «Pero si intentas algo, no dudaré en disparar». Serión asintió y se acercó al centro del claro. Su bastón vibraba suavemente, como si estuviera conectado a las runas del suelo. Cuando habló, lo hizo con una calma que contrastaba con la tensión que lo rodeaba. «El lumen de Velanor no es un simple artefacto. Es un catalizador, un espejo del alma de quien lo busca. Pero también es un ancla para el bosque, un núcleo que lo mantiene vivo y despierto. No es casualidad que las criaturas los hayan perseguido hasta aquí». Keil frunció el ceño. Había escuchado historias sobre el lumen, pero nunca nada tan elaborado. «Entonces, ¿es real? ¿El lumen puede conceder deseos, en cierto sentido?». «Sí», respondía Serio. «Pero no sin consecuencias. Cada deseo concede algo y toma algo a cambio. La pregunta es si están dispuestos a pagar el precio». Elena dio un paso adelante, con la mirada fija en el hombre. «No me importa el precio. Si el lumen puede traer a mi hermano de vuelta, lo encontraré». Serión la observó en silencio durante unos momentos antes de asentir. «Entonces deben saber que el camino hacia el lumen no es solo físico. Este bosque probará su voluntad, sus miedos y sus deseos más profundos. Y no todos sobreviven al juicio». Keil tragó saliva, sintiendo que el peso de la decisión se hacía más real con cada palabra de Serión. Miró a Elena, quien no mostraba ningún indicio de retroceder. Finalmente, asintió. «Si vamos a hacer esto, necesitamos trabajar juntos», dijo Keil, mirando primero a Serión y luego a Elena. Serión sonrió levemente. «Eso, joven errante, es lo primero que han dicho que demuestra sabiduría». Con Serión liderando, el grupo salió del claro y retomó su camino hacia el corazón del bosque. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo intentara retenerlos. Las sombras se movían a su alrededor, y los susurros se hacían más intensos. Keil no podía evitar mirar por encima del hombro cada pocos minutos, convencido de que algo lo seguía. «No miren atrás», advirtió Serión, sin volverse hacia ellos. «El bosque se alimenta de la duda y el miedo. Si se detienen, él también los detendrá». Elena apretó los dientes, pero no dijo nada. Su enfoque estaba en avanzar, en mantener la guardia alta. Keil, por su parte, intentaba calmar su mente, pero los susurros parecían introducirse en sus pensamientos, recordándole sus errores y sus miedos. Finalmente, llegaron a un nuevo claro, este más oscuro y cerrado que el anterior. En el centro había un árbol gigantesco con ramas que parecían arañar el cielo. Serión se detuvo y giró hacia ellos. «Aquí enfrentaremos la primera prueba», dijo. «Este árbol es el guardián de la voluntad. Les mostrará lo que necesitan superar para avanzar». Keil intercambió una mirada con Elena, pero antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el árbol comenzó a moverse. Sus ramas se retorcieron, y del tronco surgieron rostros tallados que parecían cobrar vida. «El bosque los observa», dijeron los rostros al unísono, con una voz profunda que resonaba en el aire. «Muestren su verdadera fortaleza o retrocedan». Serión dio un paso atrás, permitiendo que Keil y Elena enfrentaran al guardián. Keil sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. Las palabras del árbol se dirigieron directamente a él. «Keil, el errante, has huido de tu pasado, de las consecuencias de tus actos. ¿Por qué crees que mereces avanzar?». Keil tragó saliva, luchando por mantenerse de pie. Recordó las vidas que había afectado, las decisiones que había tomado. Cada una de ellas era una carga que llevó consigo hasta ese bosque. «Porque quiero cambiar», dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. No soy perfecto, pero si puedo hacer algo bueno ahora, lo haré. El árbol pareció considerar su respuesta antes de volverse hacia Elena. Elena, la cazadora. Tu deseo de redención te consume. Pero, ¿es redención lo que buscas o simplemente un alivio para tu culpa? Elena se tensó, y por un momento, Cale pensó que no respondería. Pero finalmente, habló. Lo que busco es justicia. Mi hermano merecía algo mejor, y si hay una forma de corregir eso, no me detendré. El guardián pareció satisfecho con ambas respuestas. Las ramas del árbol se alzaron, creando un camino que conducía hacia el interior del bosque. Han demostrado ser dignos de continuar. Pero las pruebas no han terminado. Serión asintió, instándolos a seguir adelante. Mientras avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo. La luz se debilitaba, y los susurros parecían volverse palabras claras, hablando directamente a sus mentes. Cale comenzó a escuchar fragmentos de conversaciones del pasado, promesas rotas y recriminaciones. Miró a Serión, quien caminaba impasible, como si estuviera acostumbrado a los trucos del bosque. ¿Cómo puedes ignorarlo? Preguntó Cale finalmente. No lo ignoro, respondió Serión, sin girarse. Lo acepto. Este bosque refleja lo que llevamos dentro. Cuanto más luches contra ello, más fuerte se vuelve. Cale guardó silencio, intentando aplicar ese consejo. Pero cuando una sombra familiar apareció entre los árboles, su resolución flaqueó. Era una figura que reconocía, alguien que no había visto en años y cuya presencia no podía ser real. Cale, susurró la figura, con una voz cargada de dolor. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Elena lo notó y se giró hacia él. No te detengas. No es real. Pero, él, balbuceó Cale, sintiendo como las emociones lo abrumaban. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Serión se detuvo también y colocó una mano firme sobre su hombro. Si quieres llegar al Lumen, debes dejar el pasado atrás. Esa sombra no es más que un eco. Cale cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, la figura había desaparecido y los susurros habían disminuido ligeramente. Asintió y continuó caminando, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia algo más grande. Al cabo de varias horas, llegaron a una colina que se alzaba sobre el bosque. Desde allí, podían ver una luz tenue en la distancia, pulsando rítmicamente. Elena entrecerró los ojos, enfocándose en el punto. ¿El lume? Está cerca. Serión asintió, pero su expresión seguía siendo seria. Cerca, pero no al alcance. El bosque no nos dejará tomarlo tan fácilmente. Cale miró la luz y sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que cada paso hacia el lume nos acercaba más a descubrir su verdadero precio.